esta noche. Y vamos a ver el cielo. ¿Recuerdas el pasado diciembre? También vimos el cielo. Tu madre nos odia, pero veremos el cielo. Y si no hay música, veremos hacia el cielo. Sobre tu cabeza y le damos la vuelta al cielo. Sueña y sigue soñando. Descansa tu cabeza en mi hombro y despídete. A dormir y arriba ya es otra vez de noche. Nadie los mira, tienes que dormir. Hoy se habrá para tomar leche. Hoy despierta en tu nuevo hogar, iluminado por la luz del cielo. Hemos trascendido al más allá del infinito. Nos contempla y nos abraza. Ya nos suelta la suave textura de lo inimaginable. Nos acaricia y nos consuela de todo lo que nunca.